Es una especie jodida la tuya. La mía también. Lo mismo no le puede dar. Lo mismo si le da no le sacan. Un mínimo de orgullo le debe quedar. Estás escuchando Radio Comunitaria La Posta, 101.7 MHz. Desde sus estudios, ubicados en Barrancas del Paraná 2331, Barrio Belgrano, Pergamino. Radio La Posta es gestionada por la Asociación Vecinal por la Justicia Social. Es asociada de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El cuarteto cumple 69 años. Por eso, aguante el cuarteto. Muy, pero muy buenas tardes. Ahí estamos arrancando. Tarde de locos. De la mano de Damián Córdoba para toda la gente de Pergamino y todos los alrededores. Acá estamos con un colega, mi amigo Gustavo. Buenas tardes, amigo. Hola, ¿qué tal, Claudio? Muy, pero muy buenas tardes. Así estamos arrancando esta tarde de loco en la 101.7 Radio La Posta. La verdad que esperaba, como todos veían en Facebook, esperaba mucho este día. Muchos nervios, la verdad. No podía dormir. No sé si era la resaca del fin de semana. Puede ser. O eran los nervios, la verdad. ¿Vos qué opinás, Gustavo? Y ahí estamos arrancando esta tarde gris, esta tarde muy, pero muy fría, Claudio. Ya pasaron 30 minutos de las 5 de la tarde y estamos en vivo para pasarla muy bien. Ya le vamos a estar mandando saludos a toda la gente que se está aprendiendo a la 101.7 FM La Posta. Ahí estamos, Claudio, también te vamos a estar pasando los números para que te comuniques y pida tu mejor música acá en la 107, el de la mano de Porca. Bueno, ¿quién tiene el gusto de hablarle? Gustavo López, sin los controles técnicos, Claudio Sánchez. Y un día después de 4 años, volvíamos a hacer radio, che. Vamos a estar pasando un tema más del guacho, loco, de Damián Córdoba. Y después vamos a arrancar con todo. Tema que va a pedir la gente también. ¿A dónde se tiene que comunicar la gente, Gustavo, para pedir sus temas? A ver. Tenemos el fijo de la radio, el 430954. Repetimos, 430954. Si no, también vía WhatsApp al 674612. El fijo, pasás. 430954, Radio La Posta. Me complica la vida, me complica la vida. Tengo todo acá, con los nervios. Con todos los nervios que tengo encima. Manejando todo y el teléfono fijo, nada más. Ahí estamos arrancando la tarde de locos en la 101.7 Radio La Posta, ubicada en Barranca del Paraná, 2331. ¡Vamos con música! Arrancamos así de esta manera. Las palmas arriba, que esta cumbia está feroz. ¡Bueno! Los chavos del liceo, los mecha, el fondo, los gigantes, los misteriosos, de los cuales con una lola. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel atención. Ahí está pasando entonces algo de Damián Córdoba. Quiero que para toda la gente que se está aprendiendo a La Posta, Gustavo me pedí un tema acá para arrancar, pero no lo encontré. Encima los nervios, nada. ¿A quién le vamos a estar agradeciendo, Gustavo? Así que es, Claudio, le estamos agradeciendo al director de La Posta, Miguel Ángel Ortiz, también a Fabián, que nos está dando una mano acá. Déjame mandarle saludos. Vamos a empezar con los saludos. Vamos a empezar a mandar un poco de saludos. Un poquito nada más. Un poco, nomás un poco. Vamos a dejar un poco para después también. También le vamos a estar contando a la gente que hoy estamos arrancando este programita nuevo acá en la 101.7. Esto que se hace llamar Tarde de Locos. Que va a estar de 10:17 a 18 horas, lunes y jueves. A partir de ahora, tus lunes van a ser distintos en la 101.7. Quédate bien tranquilo que los lunes te van a cambiar, Los jueves vamos a estar, ¿no? Los jueves también. Hasta que le agarre un poco la mano, viste, va a haber nervios. Después de 4 años volver de un día para otro sin práctica, sin nada. Vamos a mandarle saludo ¿a quién? Acá me están pidiendo un tema del Toro Quevedo, ¿puede ser, señor DJ? Vamos, no vamos a ir pasando cumbia y cumbia, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar variado, no importa, o sea, si hay que pasar del cuarteto al rock nacional, pasamos del cuarteto al rock nacional, no pasa nada. Para todos los gustos vamos a estar. Sí, vamos a complacer a todos. Exactamente. Un saludito para Karina Molinari en Barrio Malvina, que nos está escuchando, dice que está saliendo perfectamente la radio y que nos felicita por el programa. Un saludito grande para ella. También te voy a decir la forma de comunicarte, que es el 430954, el fijo de la radio, 430954. Si no, también hacelo vía WhatsApp al 1567-4612. Vamos a mandarle saludos a mi amigo Beto, que nos está pidiendo algo de Ulises Bueno. Uy, suena el fijo, a ver. Está el rojo vivo el fijo, ya arrancamos esta tarde de locos en la 101.7, comunicate, dale. Ya le gusta salir, caminar y seducir, vestir muy elegante, apasionante. Era tranquila. Arrancamos con los saludos, che. Después si viene algo del Toro Quevedo, temón. Para saludos ahí, se estaba comunicando, pará, tranquilo. Estoy nervioso, ya sé que estoy nervioso. Te tocaba la voz, pero escuchá. Le mandamos saludos a Jonathan, que nos está escuchando con su señora y sus hijos. También saludos para... Pará, no te enojé. A ver, decime, habla. Está tentado el compañero. Le mandamos saludos a Beto. A mi amigo Juan también. No, Juan, me callo. Mejor me callo. Saluda a mi vieja, seguro que también nos está escuchando. A mis hermanas. Cierto que no tengo hermanas. Ahí también le vamos a estar mandando saludos a Diego Díaz, también, que nos está escuchando la radio, está sintonizando en la 101.7. Ahora es una piedra, era tranquila, pero ahora... está pasando entonces algo de Marma. Escuchá lo que se viene, porque se viene el Toro Quevedo, que lo estaban pidiendo ahí. ¿Quién lo estaba pidiendo? Así es, Claudio, lo estaba pidiendo Karina Molinari de Barrio Malvinas. Escuchá el tema para allá. Escuchá el tema que le pusimos a Karina. A ver. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío, y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar. Ahí está pasando entonces el Toro Quevedo, que va dedicado para Caro, amiga acá de mi amigo Gustavo. Gustavo alias, no, alias qué. También un saludo para mi amigo Juaco, mi amigo Juaco Fosterriel, querido. Gracias por el aguante. Escuchá lo que se viene, che, se viene algo de Ulises Bueno para mi amigo Beto. Esto que dice así, escuchá. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dé un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas. Y el viento trae de

anime. Me preparo un Johnny para el baile con los pibes. Si te vas, quiero que me llames nunca más. Si te vas, olvídate de mí, que ya no hay vuelta atrás. Si te vas, no pienses en los besos del ayer, porque no vamos a volver. Entonces, algo de cumbia canchera. ¿Cómo la llevas, Gustavo? ¿Cómo la llevas? Espectacular. La verdad que estoy temblando todavía. Del frío no, ¿no? No es el frío. Es otra cosa. Le mandamos saludos a Dai ahí. Para Jano también, que está escuchando la radio. Ya le vamos a estar pasando al final del programa algo de Damián Córdoba, también fanático del Guacho. El más grande de Córdoba, loco, ¿eh? Ulises Bueno, ¿quién es Ulises Bueno? Especial a este tema, Claudio. No sé. Sí, en realidad sí, pero cuesta. No, yo no le dedico temas a nadie. ¿Qué te reí? No sé si se lo dedico a alguien, pero qué sé yo, no sé qué decir. Ahí también le vamos a estar mandando saludos a mi amigo Iván, que nos está escuchando. Le vamos a estar dedicando un temita para él, un temita muy especial. El tema se llama Cuidado a quien votás, si lo buscás por ahí. Sí. A propósito, ¿cómo sos? Ya lo vamos a estar pasando ese tema. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a pasar. ¿Cómo se llama el tema? Cuidado a quien votás. Vos sabés que yo no sé si es el que vos me dijiste. Mirá si la clavo al ángulo y no es el que vos me dijiste. Pasamos vergüenza, mirá que ya estamos pasando demasiado vergüenza. El nombre del programa lo dice todo en esta tarde de locos. En la 101.7 Radio La Posta. Ponemos algo de reggaetón. Después, más adelante vamos a estar pasando entonces. ¿Cómo se llama el tema? Me olvido. Cuidado a quien votás. Algo de reggaetón entonces en esta tarde, locos. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Te duele el corazón y conmigo te duelen los pies.

solo quiero estar junto a ti para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Le hace falta un beso que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Ahí está pasando algo de reggaetón en esta tarde. Algo de cuarteto también, todo mucho cuarteto. ¿Sos fanático de cuarteto, Pablo? Vamos a estar pasando también algo de la 2001. ¿La 2001? Así es, Claudio. Acá también, acá dice Karina... Que no sufra, que ella está para consolarte. Va, ¿por qué me hace poner colorado? Vos sabés que yo soy un pibe. Un pibe serio. Bueno, serio. Una forma de decir serio, ¿no? ¿Vos qué opinás de mí? Contale a la gente qué clase de persona soy, a ver. No, a Claudio lo tienen que venir a conocer acá a la radio, a nuestros estudios de Barranca del Paraná. 2331. No saben lo que es ese pie, no se van a perder mucho, pero bueno, tienen que venir. No sea así, bro. No sea así. Y bueno, cuando ya pasaron 4 minutos de las 18, vamos a repetir los teléfonos, Claudio, para que la gente se siga comunicando. Sí, el pero... fijo. No, pará, el fijo no. El fijo no. No, pero me pone nervioso el fijo. Aparte, recién me llamó un compañero, el compañero de trabajo. Y no lo conocí, no, el fijo no, pasá, WhatsApp, ¿qué? Lo que vos quieras, no, el fijo por favor, todavía no. Lo tenemos que pasar para este lado, el fijo. Sí, no sé, hablalo con Fabi, déjame mandarle saludo a Fabi, yo todavía no lo saludé. La verdad que muchas gracias, Fabi, por habernos dejado un lugar en Radio La Posta. También para su padre y su hermano, ¿eh? Un saludo grande para ellos. Que nos dieron este espacio para hacer un rato de radio, ¿no? Nos dieron la posibilidad. Después de 4 años, 4 años hace, ¿no? El otro día miraba la foto, ¿viste? 2012, me parece, 4 años pasaron, ¿no? 4 años, sí, Claudio. Y volver así de repente, nada. Sí, no, la verdad que mucho nervio. Todavía estoy temblando. Hoy no sé si voy a dormir. Hoy no duermo. Yo entenderé, pero aunque se hace partir. Dame algo de ti, porque no sé si te vas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Puede ser que se me parte el corazón al saber que no regresarás. Si te vas, ¿qué hará mi alma vacía? Si te llevas lo que resta de tu amor, solo me quedaré en el dolor. Ya no puedo remediarlo, fue tan grande mi error. Y no me hacen en reservas las agujas de un viejo reloj. Esa tarde gris, si te quieres ir yo entenderé. Pero antes de partir, dame algo de ti. Ahí estamos entonces, con algo de la 21. Sácame eso, dice. ¿Qué me decía? Me corto las venas con el micrófono, te lo juro. Escucha, pará, no te rías. La rompe, este tema la rompe. Escucha, che, ¿qué quiere escuchar? Decime qué quiere escuchar. A ver, acá me están pidiendo para Vicky, quiere escuchar el tema de cumbia base. No te creas tan importante. No, no lo tengo, para ella no. ¿Para ella no lo tenés? No. Y bueno, seguimos en la tarde de locos, en la 101.7, Radio La Posta. Escuchame, che, vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a poner el tema que vos me pedís, cumbia base, no te creas tan importante. De paso, que va dedicado para Vicky. ¿Para qué más? Va dedicado para una... Me acaba de llegar un mensaje todo, ¿viste? Todo nervioso, ¿viste? Cuando te mandan un mensaje todo nervioso y te... ¿Viste? Cuando te ponen más nervioso que yo, ¿vos sabés? Un mensaje, ¿viste? Mucha letra, o sea... Un desastre. Un mensaje dice lo que me hacen escuchar. Así que bueno, le vamos a dedicar este tema también. Esto es Juan y cumbia base, no te creas tan importante. Y suena en la 107.1. Las hace, las paga. Que cumbia base está sonando. Ya me dijeron que andas hablando mal de mí y que te burlas, porque según ya lo has notado, que te ruego más a que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales un peso, y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol, y mi borracho volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, yo tengo tiempo para un día. No te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ahí te lo encargo, por favor. Manos arriba, palmas en alto. Que cumbia base está sonando. Te dejo en claro que si te cruzo por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que más te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales un peso, y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol, volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor, no te creas tan importante. Ya soy feliz, yo tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó, no te creas tan importante. Los minutos me parecen años, como te extraño. Quiero verte. Ahí estaba entonces algo de Juan y Cumbia Base, que iba dedicado para Vicky, que lo estaba pidiendo ahí a través de mi amigo Gustavo, ¿eh? Gustavo, alias El Teto. Che, Gustavo, decime. Pasate, vos sabés que no me van a creer, pero Gustavo pasó el la dirección de la radio, se llenó de mina, loco, la verdad, se llenó de mina la radio. Todo el fan club ya empieza a llegar a la radio, nada, increíble, increíble lo tuyo, lo que lograba, lo vos podés creer. Sos un capo, la verdad. ¿Cómo extrañaba esto? ¿Cómo extrañaba hacer radio, loco? Dejame mandarle saludos ahí al grupo de WhatsApp, debe estar mi hermana, todo en el grupo de WhatsApp de Dai. Están escuchando la radio, dice, el grupo de WhatsApp habla de vos, así que muchas gracias. De vos no, de la radio. ¿Quién va a hablar de mí? No. De la radio, habla de la radio entonces. Che, así que se llenó de mina la radio, nada, no crees. Sos un capo, ¿verdad? No. ¿Te imaginas si pasás seguido el fijo de la radio? No. Está el rojo vivo, el 430954. No, pero pará, no. ¿Por qué es así? Puede ser que no haya escuchado a nadie, vos sabés. Más adelante, bancá, déjame respirar, boludo. Por favor. Pasa el tiempo y de ti no sé nada, ni una llamada. ¿Qué me hace de qué? Ay, solo una sonrisa tuya bastaría para curar esta herida. Y te fallé porque otro labio te besé y te si yo me equivoqué. Amor vuelve. Che, hasta las 6:30 te hacemos compañía. Te vamos comentando que el jueves vamos a estar de nuevo pasando un poco de vergüenza con mi amigo Gustavo. A las 5 de la tarde vamos a estar en vivo para vos. Así es, Claudio, a partir de este lunes te vamos a estar cambiando el clima de tus tardes por la 101.7, en esto que se hace llamar Tarde de Locos. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Tu boca, si te robo un besito, dame el pelo, cas conmigo. Y así seguimos en esta tarde de locos, en la 101.7 Radio La Posta. Escuchá, che, le mandamos saludos a mi amiga Mari, compañera de trabajo. Compañera. Que hoy, vos sabés que, pobre Mari, hoy subí una foto al Facebook. Ah, y, ¿sí? Sí, subí una foto al Facebook que, no, la verdad que debe estar enojada, Mari, seguro. Es una compañera de trabajo, para todos los que vieron la foto en el Facebook, es una compañera de trabajo... No estoy enamorado. No, nunca me enamoré, ¿vos sabés? ¿Ah, no? No, jamás me enamoré. No sabe lo que se pierde. Ah, ¿vos te enamoraste? ¿Te enamoraste? No, no te sé. Pero no de una persona. Ah, ¿no? Contale a la gente, Gustavo. Contale a la gente de qué te enamoraste, ¿ves? No. ¿No te animás a contarle a la gente? Suena a Los Reyes. Era su alegría. Él anda diciendo, él anda gimiendo su amor. A plena luz del día. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Y quisiste a su lado. Y cuenta los días, y cuenta las horas. Y bueno, cuando ya pasaron 20 minutitos de la hora 18, ya nos quedan 10 minutitos, Claudio. 10 minutos nos quedan, vamos a ir cerrando después más tarde, cuando falten, no sé, un par de minutos. Vamos a cerrar con el tema, ¿a quién votaste? ¿A quién votó ese chico? Por favor. Escuchá, che, el jueves, che, vos sabés que tengo un amigo que le gusta mucho la radio. Ah, ¿sí? Sí, vete el Facha Jiménez, así que no sé si se puede, después lo hablamos con vos y lo traemos para el fijo, el loco quiere manejar el fijo, no sé, así que... Y bueno, de paso que sea unos mates. Claro, fijo y mates, entonces el jueves lo tenemos acá, entonces. Vamos a hacer así, mirá. A ver. Fijo y mate... lo dejamos abierto, para el que quiera venir, está disponible. Bueno, escuchá, entonces fijo y mate para Beto, el Facha, y también para que atienda a todas las chicas que vienen a la radio, porque si no tiene que estar atendiendo el papá de Fabián, che. Vos sabés que me decía el papá de Fabián, las chicas, viste, entraron golpeando la puerta, no sé si no la tiraron abajo a la puerta. Ahora cuando salgamos, ¿sí? Vamos a fijarnos, sí, porque bueno. Me parece que tiraron la puerta abajo preguntando por Gustavo, diste la dirección, nada. Sos terrible, bro. La verdad así seguimos en esta tarde de locos con más música en la 101.7 Radio La Posta. Ahí está pasando entonces. Y las palmas arriba. Algo de cumbia canchira. Déjame mandarle un saludo a Rosa. A Rosa que nos está escuchando. Un beso grande a Rosa. Bueno, déjame hablar. Un beso grande a Rosa. Gracias a Rosa por haberme cumplido un sueño. Fuimos a Carlos Paz con Rosa. Conocí a Damián Córdoba, al guacho. De cerca lo tuve, nada. Increíble. Así que vamos a ir cerrando con algo de Damián Córdoba, algo de sabroso. Y después cerramos con ¿A quién votaste? Este ¿A quién votaste? Hoy la rompió. La rompió. Así que están todos pendientes de ¿A quién votaste? ¿A quién habrá votado? ¿Cómo se llama el pibe? Iván. Iván, ¿a quién votaste? Me parece, no, si no me equivoco, le erraste. ¿Le erró? Le erró feo. Hoy tengo fe y sé bien que tú quieres solo mi swing. Me estás seduciendo, corazón. Sabes que me rindo a la tentación de amarte toda la noche, acariciarte. Si hay algo que amo en esta vida, loco, el cuarteto, loco, el cuarteto, aguante el cuarteto. ¿Bailás cuarteto vos? Me imagino. Yo no sé bailar cuarteto igual. ¿Una tabla? Mi hermana, saludo para algo que me pedía algo de lo que escucho yo. ¿Qué sé yo que escuchás vos? Si no me decís vos que escuchás, yo... Ya sé que escuchás. Escuchás cuarteto también, ¿no? Che, nos vamos a ir despidiendo. Una lástima, la verdad me dan ganas de quedarme, no sé, hasta las 12 de la noche. Nos quedamos hasta las 12. No, vamos a cumplir el horario porque se nos va a enojar Fabián, ¿eh? Se nos va a enojar Fabián. Con ese acordeón, los guachos de los plátanos, las violetas, el fondo de los granados, para el loco Mayo de Nacimiento, el loco Montero, la tercera Audi, los fenómenos y los chabones de tercera, almirante Brown, los confundidos. Y finges de día tu rol de señora. ¿De qué te vale que el mundo se crea que tú eres dichosa? ¿De qué te vale, si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa pareja que todo

esa relación de verdad que llevamos. No sé cómo es que aguantamos, no sé cómo nos cansamos. Se repite lo de ayer, anteayer y el mes pasado. Odio cómo nos tratamos, ni siquiera nos miramos. Yo te quiero. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas, pero muchas gracias a todos. A todos los que se prendieron a la 101.7 MHz Radio La Posta. Ubicada en donde, Gustavo. Nuestros estudios nos encontramos en Barranca del Paraná 2331. Gracias a todos los que hicieron posible. Posible que nosotros estemos acá. La verdad que quiero pedirle que sepan a la gente que escuchó la radio, que sepan disculparse. Los nervios juegan, la verdad que juegan mucho en contra. La verdad que no sé, qué sé yo, muchos nervios. Ay, estoy temblando, y eso que no hace frío. No hace frío, no. Estoy temblando, ¿vos sabés? ¿Hace frío? Tarde gris. Che, nos despedimos con A Quién Votaste. El jueves nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde. Y no te olvides que también lo vamos a tener a mi amigo Beto, si Dios quiere, en el teléfono. La va a romper, ¿verdad? Ahí sí que va a explotar el fijo. Hoy no quisimos mucho porque no, con los nervios, ¿cómo hago acá? Choco teléfono con micrófono, no, hago desastre acá. Hago desastre, chicoso. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos les hace bien estar enfermos por amor. Porque te quiero, me despido y digo adiós. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Como te decía, los nervios juegan en contra, Gustavo. Viste que te dije, no encontraba el tema. Tuve que poner Hasta el Amanecer de Nicky Jam. Así que, para que vean que los nervios de verdad que juegan en contra, yo no estaba jodiendo. Che, nos despedimos, Gustavo. Dale, así es, Claudio. Le contamos a la gente que vamos a estar este jueves a partir de las 5 de la tarde para vivir una tarde más de esto que se hace llamar Tarde de Locos en la 101.7 Radio La Posta. Chao, nos despedimos hasta el jueves entonces. Y muchas gracias, en serio. Muchas gracias a toda la gente que nos bancó. A todo eso que pidieron saludos y demás. Nos vamos con este tema que dice Resistencia Suburbana, ¿puede ser? Así es, Claudio. Bueno, che, cuidado, Iván, sos terrible. Te la mandaste, Iván. Mira, se está riendo. No, está tentado, Gustavo, lo tengo tentado, Gustavo. Nada, no crees, che. Se tienta, Gustavo, cada vez que le digo cuidado. Iván, ¿qué hiciste, Iván? Saludos para Iván, che, saludos para toda la gente que nos escuchó. ¿Estás tentado, amigo? Nada. ¿Qué haces tentado así? Se está riendo Iván. Iván, vos sabés que no sabés cómo se te ríe el amigo acá. Nos vemos, che, nos despedimos. Muchas, pero muchas gracias a todos. Sí, Gustavo, a ver. Ahí estamos, Claudio. También le queremos recordar a la gente que ahora el 20 es el Día del Amigo. Así que bueno, vamos a ver si damos una vueltita acá por la radio para hacer algún programita especial o algo por el estilo, ¿no? Bueno, dale, por ahí hablamos con Fabi y nos juntamos para hacer un programa, dale, para el Día del Amigo, ¿querés? Dale, bueno, si nos encontramos el jueves,